Mira, junto con una compañera de Bernardo Larraudé, con ella estudiamos juntas en Santa Rosa, profesora de Ciencias Políticas, y las dos estamos haciendo dedo hacia las localidades que vamos a dar clases. Me pasa que no tengo combinación hasta La Maruja. Por ahí consigo desde mi pueblo de Ingeniero Luye, que voy por la ruta 9 hasta Calefú, y desde la ruta 4 a La Maruja, muy poca combinación tengo. Para ir coincido con algunos profes, pero el tema es a la vuelta, no hay combinación, no hay combinación directa, no tengo. Entonces, a la vuelta hago dedo y por ahí hice un poco viral mi pedido. Entonces, lo que quise hacer yo con mi posteo es viralizar por ahí mi cara para que me reconozcan, porque me ha pasado que por ahí, viste, al no conocerme, no he tenido suerte cuando he estado haciendo dedo. Pero eso más que nada, porque hay veces que también me tocaba quedarme mucho más rato del que tenía yo que quedarme por coincidir por algún compañero, algún colega. Pero el tema es que nada, mis hijos me están esperando, yo tengo una nena que va a primaria y nada, que tengo que llegar, hacerle de comer para mandarla a la escuela. Tengo un nene chiquito también, muy chiquito. Yo estoy desde el 2019 que estoy viajando a hacer dedo allá. Todo el 2019 viajaba de ida con el panadero, que es de Luigi, el chico Guido se llama. El tema es que a la vuelta había días que no coincidía con él, porque él terminaba antes y tenía que repartir pan en otro pueblo, entonces tenía que venirse. Y esos días tenía que quedarme yo, bueno, y hacer dedo. Así que bueno, comencé. Y el año pasado, a principio de marzo, hasta que bueno, después comenzó la pandemia y ya después fue todo virtual. Así que este año me toca hacer dedo todos los días, de lunes a viernes. Esto que te está pasando, ¿vos lo pudiste plantear en la escuela? ¿Es habitual que pase en las escuelas de pueblos del interior de la provincia? Digo, ¿lo pudiste plantear tanto en la escuela como en el ministerio? Si alguien puede poner un servicio para que ustedes no tengan que hacer dedos como docentes que son. Y como a mí, a muchas colegas más que les toca viajar a pueblos que no quedan tan cerca. Ya te digo, yo hago 160 kilómetros todos los días porque tengo 80 ida y 80 de vuelta. Y creo que también por ahí lo que debería hacerse es reconocerse un poquito, me parece. Lo que debería hacer es reconocerse un poquito el viaje, el viático, me parece, para quienes viajan.